cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra, para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual. Solo por el gusto de cantar, así dejé que el viento aflore mi pañuelo. Dueño de mi tiempo y capital, vengo a mi alma lo mayor de tanto sueño. Vine a caminarte con mis coplas y mi cantar, es largo mi camino y va. Puedo llorar o sonreír, mi corazón se queda aquí para el del amor. Plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Por cantar, así dejé que el viento aflore mi pañuelo. Dueño de mi tiempo y capital, vengo a mi alma la mayor de tanto sueño. Vine a caminarte con mis coplas y cantar, es largo mi camino y va. Puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí para el del amor. Plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Mar del amor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir.